Luchar por mis palabras, luchar por lo que creo, y alzo el puño en repudio de aquello que no tolero. Yo prefiero ser rebelde, mi causa y fundamento no se venden. Cada letra que escribo me defiende. Luchar por mis palabras, luchar por lo que creo, y alzo el puño en repudio de aquello que no tolero. Yo prefiero ser rebelde, mi causa y fundamento no se venden. Cada letra que escribo me defiende. Conectei meu coração com a mente, foi sentimento com a razão, combustível pra seguir em frente. O amor pelo que fazemos nos mantém conectado, igual tratado do Mercosul depois de ser assinado. Assonado por maneira, eu vim de primeira. Avisa Tim que pro rap sim não tem fronteira. E o poder do criador sobre a criatura resume até que o futebol separa. Música sincera une, é o começo de uma nova história. Sim, o rap é igual meu pai, nunca morre, pois vive dentro de mim, de cada irmão e cada irmão que acredita nisso. Daria vida pela causa pra provar que é compromisso. Me pego pensando nisso e falo, ó nós de pé, enquanto os pela saco cai por ter entrado de balo. Canto como fosse minha quebrada que escreveu, e o resultado é minha quebrada cantar como fosse eu. E viramos só a energia dessa fusão. Do que adianta luz e câmera se não houver ação? Deus me deu o rap, pode dar sentido, é minha vida. É isso que eu vim plantar em cima de cada batida. Se acredita então, ande, um sábio a visão expande. Sou uma mistura de Satsu com uma Mahatma Gandhi. Das minhas fraquezas fiz minhas forças ressurgir. Se o interior tem voz, o mundo vai ter que ouvir. Luchar por mis palabras, luchar por lo que creo, y alzo el puño en repudio de aquello que no tolero. Yo prefiero ser rebelde, mi causa y fundamento no se venden. Cada letra que escribo me defiende. Y luchar por mis palabras, luchar por lo que creo, y alzo el puño en repudio de aquello que no tolero. Yo prefiero ser rebelde, mi causa y fundamento no se venden. Cada letra que escribo me defiende. Inmerso en este mundo gris de malos tratos, miro al cielo en busca de respuestas y me caen chubascos desde mi ciudad del odio. Yo te traigo paz y es lógico que a veces sienta que no puedo más. Voy a estar rapeando cuando las modas mueran, voy a dejar en claro que lo hago porque me llena. Y tengo miles de ideales perdidos en los cajones, preguntándome cuándo los voy a poner en canciones. Salto la frontera al norte, ya tengo mi visa para andar por el planeta entero pintando sonrisas. Ya tengo mi balsa lista para naufragar 7 océanos sin ningún puerto al que quiera llegar. Superhombre, combato al mal atrás de un sobrenombre. Soldado, pidiendo que hoy la muerte no me nombre. Y cuando todo esté al revés, voy a ponerme de cabeza. Ya aprendí que al golpe siempre lo acompaña una esperanza. Luchar por mis palabras, luchar por lo que creo, y alzo el puño en repudio de aquello que no tolero. Yo prefiero ser rebelde, mi causa y fundamento no se venden. Cada letra que escribo me defiende. Y luchar por mis palabras, luchar por lo que creo, y alzo el puño en repudio de aquello que no tolero. Yo prefiero ser rebelde, mi causa y fundamento no se venden. Cada letra que escribo me defiende.